Estamos con el dirigente Daniel Blanes, del MST y Nueva Izquierda. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, buenos días a la audiencia y bueno, y con bien, acá con después de esta semana de lucha de la universidad pública. Sí, sí, estoy muy interesado también en lo que está siguiendo la izquierda, el recorrido que está teniendo político en España, porque ahora hay elecciones de nuevo el 26 de junio, porque fracasaron las elecciones de diciembre, no pudieron formar gobierno, y ahora la izquierda se unió a Podemos, ¿no? Que están, sí. No sé qué sigla tendrán, porque tenían plazo hasta anoche a las 12 de la noche, hora española. Exactamente, se llama Unidos Podemos, se llama el frente. Ah, mira vos, claro, claro. Está bueno. Es interesante porque, ¿te acuerdas que hablábamos de esto? Que sí, sí, Podemos sí. No se vaya con el bipartidismo sí, y todo demás. Sí. Y bueno, interesante que la izquierda se una y bueno, que vaya con un programa diferente a los partidos tradicionales, ¿no? Claro, sí, sí, a mí me gusta la política española, siempre la sigo por internet, me encanta, veo los telediarios, veo los debates, me encanta, me gusta mucho. ¿Qué pasa en las universidades? ¿Esto va a seguir? ¿Recién comienza este ajuste, esta situación complicada, ¿no? En la educación pública. Totalmente, y hay que decir, bueno, esto es parte de un plan de gobierno, de un gobierno de derecha, neoliberal, como de Macri, que está atacando, como atacó a todos los sectores populares, con los presupuestos, los tarifazos que dio. Y bueno, la universidad pública, para el modelo de Macri, no está bien vista, digamos. No tiene un uso de razón. Él quiere que sea más privatizada y más elitista la universidad. Y por eso tuvo la oferta salarial que le dieron a los docentes, en cuota de 15%, menos del 30%. Entonces, los docentes. Sí, va a haber un aumento del 15% en mayo y otro del 15% en noviembre. Sí. Ahora que no sé si lo van a aceptar los gremios, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes que se dio una gran marcha el jueves? Sí. Que golpeó al gobierno. Golpeó muy fuerte porque era en Buenos Aires, se movilizaron más de 70.000 personas cerca. Sí. Hay números ahí encontrados, pero todos los medios de comunicación, sean oficialistas o en contra, dicen que fue una gran movilización de la comunidad universitaria y de varios sectores que apoyan y defienden la universidad pública. Sí. Y nosotros desde el MST Nueva Izquierda vemos que a través de esa gran marcha se dio una reunión ayer con el ministro de Educación, Bullrich, y los gremios, donde el gobierno hace una oferta, sube 2 puntos, 18% en junio. Claro. Y un 15% ahora en noviembre, en septiembre. Y llegaría a un 34% porque le agrega 2 puntos por jerarquías, o sea, más o menos ahí. Sí, porque los títulos de posgrado le pagan a los docentes. Claro, también, le llegaría a 2%. Sí, sí, sí. O sea, no es, esto sigue siendo insuficiente porque ahora la inflación real que va a salir en mayo. Sí. Datos oficiales dice que va a ser el 45%. Ah, sí. Ah, o sea, sumado desde el gobierno de que asumió hasta ahora. Sí. Desde diciembre hasta ahora. Entonces, es un golpe. Bueno, en abril la inflación es de 7,5. Sí, sí, sí. O sea, en un solo mes es casi 10 puntos. Bueno, la actividad económica está como paralizada en gran parte, pero precisamente porque hay que planchar la inflación, ¿no? Esa es la mirada del neoliberalismo. Exactamente, ¿no? Sí. Bajar el consumo. Claro. Y la pérdida de empleo, porque esa es también la otra. Porque es la otra parte. ¿Qué va a pasar en el Parlamento? Porque se vota la ley de antidespidos y parece que ya todos los políticos están diciendo que sí, que van a apoyar esa ley, porque ven el humor social. Claro, ya, ¿no? Te cuento. Nosotros vemos que la ley, primero, ante todo, no es retroactiva a enero. O sea, no tomaría los despidos de 200.000 personas que se fueron despedidas. Sí. Y es por solo 6 meses la que propone el PJ. Claro. Ahora, ayer, mira lo que son oportunistas, ¿no? El PJ, que estaba con el Frente para Victoria y todo más, porque no pueden sumar número, acordarían con Massa la semana que viene con el proyecto de Massa, o sea, que es más lavado, que es peor, digamos. Entonces, no pasa por el Congreso, porque realmente los representantes del Congreso no están con la gente, es lamentable. Y bueno, pero la gente los votó, claro. Exactamente, pero los traicionan porque viste lo que prometen en campaña lo cumplen y ahora hace falta un plan de lucha que la CGT, que la CTA convoquen un paro general. Bien, y en la universidad concretamente, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cómo está? ¿Por dónde pasa la preocupación? ¿Qué es lo que bueno, ha crecido la lucha durante estos meses, porque va un mes casi de paro y el AZ reunió, que fracasa, y ahora la CONADO histórica, que es el gremio mayoritario docente, tiene que decidir hasta el miércoles si acepta o no lo que ofrece el gobierno. Lo que nosotros vamos a proponer, que hicimos volante y todo demás en esta Universidad de Catamarca, que también es importante porque... Sí, no, si la UBA le pasa eso, imagínate la Universidad de Catamarca. Bueno, yo te cuento que en La Rioja cortan la luz a partir de las 10 de la noche. Bueno, en la Universidad de Catamarca a las 9 de la noche ya comienzan a apagar las luces. Vos vas a pasar. Claro, porque está oscura casi. Está muy caro, sí. Entonces, sumado a esto, que el presupuesto es insuficiente del año pasado, que se sumó los tarifazos de la energía pública, de la energía eléctrica y bueno, el gas. Y la inflación en el salario de docente. Entonces, la universidad está perdiendo plata con estos proyectos de gobierno. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer esta semana? Vamos a convocar asambleas abiertas que se discuta los problemas presupuestarios de las universidades públicas. Porque no podemos ser que hoy la universidad tenga el 98% para pagar sueldo nada más, pero no se pueda construir conocimiento. Claro, formar, hay que investigar, o sea, y hay que hacer extensión. Exactamente, se dejó de lado la investigación. Claro. Y el modelo de Macri es atar una universidad empresarial, o sea, útil al mercado, o sea, mercantilista al 100%, favoreciendo a las grandes empresas. Entonces, nosotros vemos este peligro latente que si no lucha la comunidad universitaria, y no tan solo la comunidad universitaria, porque el pueblo argentino, porque es una conquista, en muchos lugares del mundo, especialmente en Latinoamérica, la universidad no es pública. Se paga, es privada. Sí. Entonces es una conquista del pueblo, de la reforma de 18, que se ganó en la calle y se conquistó, que sea pública para todos y no privada. Entonces, esto está en debate hoy en día, con el modelo de Macri, porque el modelo de Macri viene con todo a ajustar y a cada vez que sea más privada. Entonces va a quedar que el pueblo y la comunidad universitaria comienzan a salir a la calle como salió esta semana. Claro. Acá la Universidad de Catamarca hizo dos días de clase pública. Claro, sí. Es importante que salieran los estudiantes a apoyar. Está bueno eso, Eso es importante. Los estudiantes está bueno que se movilicen. Y que se abra un poco el espacio, que los docentes comiencen a participar, a defender lo público. Lo que sucede es que, hay encuestas que se han hecho que dicen que la universidad pública todavía es una institución que tiene credibilidad en la sociedad argentina, ¿no? Y la universidad es el lugar donde se construye el conocimiento, ¿no? Y se sociabiliza para poder cambiar la realidad. El sentimiento crítico también. Claro. Y que pueda ser un ente que ayude a la sociedad, porque hoy necesitamos un modelo de universidad diferente, que comience a pensar en los problemas concretos de de la gente. Por ejemplo, tenemos profesionales que salen de la universidad que no tendrían, si tuvieran una mirada social con el proyecto de la realidad cotidiana, podrían ayudar muy bien a la sociedad, especialmente Catamarca, con el ordenamiento territorial de la provincia, con problemas de factores sociales, con el problema ambientales. Bueno, con lo que hablamos, me acuerdo la otra vez, de una facultad de arquitectura, para ver los problemas de la construcción. Entonces, o sea, buscar otro modelo de universidad que hace falta. Hoy, por ejemplo, hace falta una universidad que esté atada a los problemas sociales y no atada al problema del mercado. Claro. Ese es el debate hoy en día con esa Macri. La idea de la universidad pública después de la reforma del 18, ¿no? Cuando los estudiantes en Córdoba echaron a todos estos docentes que heredaban las cátedras y etcétera. Que era clerical. Claro, exactamente. La idea es que la universidad es como una república, ¿no? Y es libre, laica, gratuita. Así que hay que seguir. Es un tesoro que tiene la República Argentina que hay que cuidar mucho, ¿no? Daniel, te agradecemos mucho. ¿Cómo es tu mirada o cómo es la mirada de ustedes con respecto a lo que pasó en Brasil? ¿Creen que es un golpe institucional lo que ha sucedido? Ustedes en la izquierda también tienen muchas diferencias. Hay una diferencia. La quieren a Dilma mucho, ¿no? No es que no queremos a Dilma. Lamentablemente es que el PT fue bajando desde el Mundial de Fútbol. Claro. O sea que hizo megas estadios y sobrefacturó y todo eso en contra de la favela, en contra de la pobreza y todo demás. Comenzó a decaer Dilma. Claro. O sea, y el proyecto del PT. O sea, bajaron las banderas. Ahora, vamos a ser sinceros. Dilma tuvo a Temer, que no es del PT, es una alianza de un partido conservador que se juntaron con la Iglesia Universal, que muchos son de esos negocios. Y además nosotros tenemos compañeros en Brasil y tenemos diputados en Brasil que planteaban que haya elecciones generales, que no le demos el poder a Temer, porque el PT accedió que el Congreso lo juzgue. O sí, sea, sí, los mismos corruptos que vos decías, los mismos corruptos, se jugaba la casta política hacia su juego. Entonces, nosotros planteamos que el pueblo decida. Hoy sale una encuesta en Brasil, hoy sale una encuesta en Brasil, que el 89% no le cree a ninguno. Ah, mirá vos. Es una crisis. Claro. Y el 1% dice solo el Papa Francisco puede resolver el problema. Claro, mirá vos. Entonces, hay, en este punto están. Hay una disminución de estallidos sociales. Así es. Entonces, nada. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho y bueno, estaremos atentos a ver qué pasa en la Universidad Pública para seguir debatiéndolo y compartiéndolo acá, ¿no? En nuestro espacio. Un aporte que quiero hacer. El Estado no tiene para el presupuesto de las universidades, ¿verdad? Pero por otro lado está subsidiando una empresa como McDonald's, donde aporta parte el 20% del sueldo de un empleado de 5.000 chicos que tomarían. Ajá. Es todo un dato. No entiendo. ¿Me entendés? El Estado estaría subsidiando a McDonald's. Ah, mira vos. No van a contratar a 5.000 jóvenes con un sueldo de 5.000 pesos, supongamos. Sí, son 5.500. El Estado aportaría 1.000 a cada uno de esos. Bueno, podrían aportarlo a la universidad pública. Se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Ahora entiendo. Estoy medio dormido yo. Yo soy lento. Bueno. No, gracias. Te agradezco realmente, Daniel. Y bueno, gracias y buenos días. Que estés bien. Estuvo con nosotros Daniel Blanes, dirigente político del MST y Nueva Izquierda.